Los mágicos cuentos de Anne. Bobunae, el polluelo que parecía un mochuelo. Las posaderas de mamá Oca le ocultaban la visión al pequeño polluelo acabado de nacer. Era el más diminuto de todos, parecía que estaba por hacer. Sus 5 hermanos habían nacido fuertes y hermosos, pero él, sin que nadie supiera el porqué, era enclenque, patoso, y su plumaje no lucía gallardo como era de esperar. Lo más destacable eran sus grandes ojos, tanto que a veces era confundido con un mochuelo. Al polluelo le daba igual. Miraba a sus hermanos y sentía que prefería su condición, pues eso lo convertía en algo diferente. Desde el mismo instante en que nació y se percató de ello, tuvo muy claro que aquello era por algo, y sin más se decidió que el resto de sus días se encargaría de encontrarlo. Ese día, el mágico jardín de rosas de Anne estaba lleno de público. El sol brillaba de un modo especial. Los rosales que Carom sembrara para su hija habían estallado en toda su inmensidad. El jardín, pletórico de flores y aromas irresistibles, recibía a los recién llegados al lugar. Los intensos colores irradiaban frases con contenidos diversos. Solo Anne sabía a qué era debido aquello. Mamá Oca buscó a su diminuto polluelo, creyendo que se había perdido. El jovenzuelo no quería que nadie temiera por él. Se consideraba un valiente para cualquier menester, pero mamá Oca no lo podía evitar. En su condición de madre protectora, cada poco temía debido a la temeridad del pequeño recién nacido. «Bobunae, ¿dónde te has metido?», dijo en tono muy alto. «Estoy aquí, madre, estoy bien. No me he perdido, nadie me ha pisado. No me he escapado ni me he olvidado de que tengo que tener cuidado. No he olvidado». «Basta, basta, no es para tanto. No es necesario que cada vez que me preocupe por ti me hagas una lista de lo que no te ha sucedido». «Lo siento, mami, pero a veces creo que no confías en mí», se sinceró el polluelo con cara de compungido. Bobunae no comprendía que todos sintieran que era frágil solo por la apariencia. Ese mismo día, en ese mismo instante, se hizo a sí mismo una propuesta. Trabajaría duro el resto de su existencia para que todos supieran que podían confiar en un polluelo que parecía por terminar. 2 gorriones muy ancianos se balanceaban como si fueran niños sobre una delicada rama de olivo, al tiempo que lanzaban una melodía que avisaba que era el momento de acudir a ese gran encuentro. Una mariquita traviesa que lanzaba al agua de la fuente para que todos los presentes rieran. Una serpiente y una perdiz, inseparables, aguardaban en silencio, constatando que aquel día en el jardín muchos eran los nuevos. La loba abrazaba a su nieta. El bebé que tuviera su hija Petunia con aquel lobo que se enamoró de ella. Arturo y la lombriz, a quien no se la veía, pues le encantaba esconderse en la oreja del conejo, se partían de la risa viendo las piruetas en el agua que hacía su amiga la mariquita. Ambrosía y Amador fueron los primeros en advertir la presencia de un asno que nadie conocía. Un papagayo de múltiple colorido se acercó el primero a saludar al asno recién llegado. El papagayo, acostumbrado a todo lo exótico, nunca había visto un ejemplar tan raro. Le pareció Bien interesante el aspecto de aquel cuadrúpedo de orejas erectas, parecidas a las de un mulo. Mientras el asno buscaba un espacio en el que colocarse, el papagayo se le acercó. «Hola, soy Pedrín, un papagayo feliz. ¿Tú quién eres?», preguntó muy interesado. El asno observó aquella ave exótica con extrañeza. Para su sorpresa, hablaba como si fuera un ser humano. El asno, que más bien era un chico de lenta reacción, tardó en decidir si iba a contestar o no aquel alado multicolor. Como tardó tanto, Pedrín, inquieto, intervino de nuevo sin poder evitarlo. «¿Tantas orejas para no escuchar nada?», exclamó creyéndose gracioso. «A ver si nos entendemos. Si puedes oírme, agita la cabeza, y si no, mándame una coz». El asno, perplejo, no salía de su asombro. «¡Qué desfachatez la de aquel bicho!», pensó para sí, sin delatar su opinión. Él no estaba sordo, solamente iba a ralentí. Por un momento sintió ganas de hacerle caso al loro y contestar a su interrogatorio, pero por otro prefirió responder a su modo. Se quedó mirando fijamente al papagayo, cuando de pronto lo sorprendió con una espectacular y bonita sonrisa, mostrándole su dentadura al completo. «¡Una mula que ríe!», se escuchó de pronto. El asno comenzaba a ser el centro de atención de aquella reunión sin habérselo propuesto. Encima, una ardilla lo confundía con su prima. En ese preciso instante, el hada Salomé apareció revoloteando para suerte del asno. El centro de atención cambió. Ahora todos observaban cómo la bella hada aleteaba bailando, causando admiración. Cuando el asno descubrió al hada, la sonrisa que expresara se acentuó. «¡Es ella! ¡Puedo reconocerla!», exclamó. Tenía razón. Salomé era la chica que hacía mucho conoció. El papagayo advirtió la agitación del asno. A partir de aquel momento, se propuso descubrir qué historia existía entre ellos. Salomé siquiera reparó en el burro y mucho menos en su rubor. El asno no pudo evitar recuperar aquello que guardaba en un lejano rincón de su corazón, pero esta historia forma parte de otro capítulo. «Silencio, ya llega Anne», rogó mamá Oca. Aquel día, Anne estaba más espectacular que nunca. Había crecido, ya no era una niña, era una bella jovencita encantadora. La gran asistencia al encuentro de aquel día denotaba que un gran cambio había ocurrido. El entusiasmo se filtraba por todos los rincones de Colbridge, sobre todo en los más aislados. Todos estaban ya en silencio, esperando que Anne comenzara el cuento. Mamá Oca buscó con disimulo a su desplumado hijo pequeño. Para su desgracia, no lo encontró. Recordó las palabras del chico. Atendió a Anne y sintió que iba a confiar plenamente en Bobunae. «Hoy es un día especial», comenzó diciendo Anne. «Tan especial que todos habéis podido comprobar cómo un sonido espectacular lo impregna todo». Los presentes asistieron. Nunca antes el jardín había acogido a tantos asistentes. Anne miró a sus padres, quienes enlazados de la mano restaban a un lado, atentos a las palabras de su hija. «Es entrañable ser testigo del regreso que se está produciendo. El pueblo Nakan está recuperando su esencia. Es magnífico». Alima no pudo evitar derramar unas lágrimas de alegría. Karom, también emocionado, había sostenido la intención hasta el último suspiro. El pueblo Leicester también comenzaba a crecer, y ese crecimiento liberaba a quienes no eran originales de allí. Hoy vamos a contar la historia de un polluelo que tenía aspecto de mochuelo. Eso se debe a sus grandes ojos y a su cuerpo pequeño. Mamá Oca dio un respingo. Anne se refería a su hijo. No tenía idea de que el niño era el protagonista del cuento de aquel día especial. Los elfos y duendes, así como las hadas, las salamandras, las ninfas, las nereidas y las sílfides presentes, no pudieron evitar aplaudir cuando Anne nombró al polluelo. Así, tras un breve carraspeo, comenzó con la narración del cuento. Un cielo espléndido auguraba un día lleno de luz y de paz, que bien podría acompañarse con una excelente música acabada de componer por uno de los más humildes órganos que velaban por el bienestar de toda Colbridge. La inédita canción comenzó a escucharse en algunos rincones del reino. No todos sus habitantes podían hacerlo. Era tan dulcemente expresada y tan exquisitamente cantada, que aquel que no resonara con aquella cualidad que el reino les brindara, no la podrían disfrutar. Mamá Oca, aquel día, estaba muy ocupada. Tanto fue así que mientras sus tareas realizaba, no pudo percatarse de que el órgano estaba entregando la música que ella misma compusiera. Sus polluelos iban creciendo. Eran preciosos, todos ellos diferentes y a un tiempo todos ellos hermosos. Ni los hermanos ni la madre en ningún momento advirtieron que el polluelo más pequeño, más que guapo, parecía feo. Era tan generoso, tan avispado y también tan amoroso que nadie de su familia destacó nunca su aspecto. Un duende, el alguacil de los versos, se acercó un buen día al polluelo. «Hola, chico», le dijo. «Estoy encantado por haber dado contigo». «Hola, duende», exclamó el polluelo imberbe. «No te conozco, pero si tú estás encantado conmigo, yo también lo estoy contigo», le aseguró riendo. Acto seguido, el polluelo se lanzó al cuello de aquel abuelo, regalándole un profundo abrazo. El duende, afectuoso, no pudo por más que devolvérselo. Aquel gesto le había constatado que no estaba equivocado. Sabía que lo había encontrado. «Eres un chico estupendo, no te olvides jamás de ello. Cuando adviertas un motivo por el que dar una muestra de afecto, no sientas temor al hacerlo, pues cada vez que realices ese gesto, una hermosa flor sonreirá en el cielo. ¿Puedes verla?» «Claro que sí, duende. Esa flor es el corazón de mi madre. Es el amor que a ella le invade por saber que yo soy feliz. No entiendo, duende, ¿por qué me dices esto? No pienso dejar de entregar mis profundos sentimientos por ningún motivo. No te preocupes, ves tranquilo», le garantizó Bubunae al alguacil de los versos. El duende alguacil sonrió al mochuelo. Tenía muy claro que el polluelo le quedaba mucho por conocer del mundo. Pese a ello, su deseo era que el chico recordara que lo normal era ser fiel a su verdadera esencia. Pronto, muy pronto, la vida lo enfrentaría a un camino que mucho le daría, pero también mucho le sería quitado. Era imperioso que Bubunae aprendiera, caminara a su manera y se enriqueciera de ello. Al final volverían a encontrarse y sólo entonces el duende sabría si sus versos habían hecho el efecto deseado. Al cabo de unos días de este encuentro, Bubunai lo tuvo claro. Sin dudarlo, preparó un atillo con lo necesario y colgando sus pertenencias de un palo, lo cargó sobre su hombro izquierdo y después de despedirse de mamá Oca y de sus hermanos, cogió el camino del centro. Ni mamá Oca ni los hermanos intervinieron en la decisión del polluelo, aunque en la despedida la madre quiso decirle unas últimas palabras. Su deseo era que no las olvidara en todo el tiempo que necesitara para concretar su andadura. El polluelo la escuchó con atención. Bubunai, márchate contento. Sobre todo sueña y vive bien despierto. Camina y no te detengas. Mira al frente y descubre todo lo que te traiga el viento. Fluye en los lagos y riachuelos. Imprégnate de las llamas del fuego. Ensúciate y surge de los inmensos valles de lodo. Vive, y solo cuando hayas vivido, volveremos a vernos de nuevo. Dicho lo cual, le mostró su gran sonrisa, esa que le daba a su pequeño la garantía de que su madre nunca lo abandonaría, ni siquiera cuando los parajes en los que se sumergiera lo alejaran de su recuerdo. El polluelo hacía algunos lustros que caminaba, y todos los días se repetía una y otra vez las palabras de su madre. Quizás algún día las alcanzara a entender. Sobre todo, sueña y vive despierto, se repetía, abriendo cada vez más esos ojos con los que Dios le dotó. Avistó el horizonte, oteando algo singular que le despertó curiosidad. Podía ver desde muy lejos. Los rayos del sol incidían sobre aquello que aún no se veía, pero que llamaba tanto su atención. Era como si el sol incidiera sobre un cristal y éste le devolviera su intensidad. Deducido lo cual, lo tuvo claro, esa sería su dirección. Conforme caminó, fue cruzándose con otros aventureros que habían decidido hacer también una excursión. Los fue saludando a todos. Algunos eran muy raros. Aún así, le parecieron amistosos. Compartieron experiencias, rieron juntos y crecieron. A todos ellos le recitó las sabias palabras que su madre le regaló antes de partir. Las recordaba a la perfección. Cuando llegó el momento se despidió de los amigos, pues guardaban entre ellos tanto tiempo compartido que tuvieron muy claro que sería el tiempo quien volvería a reunirlos. Ya separado de sus amigos, encontró otros muchos viajeros. Estos lo observaron con desconfianza. Eran desconocidos. Bubunai aprendió algo fruto de la experiencia de sus múltiples viajes. Ante lo que no controlaba, se despertaba una alarma que le decía: «¡Ojo, aquí hay peligro!». Tras lo cual se alejaba de ellos, sin darse tiempo a conocerlos, y ocultándose de sí mismo para que los enemigos tampoco pudieran reconocerlo. Se ocultó tanto que un buen día, cuando quiso recitar las palabras que su madre le diera, se dio cuenta que las había olvidado y que siquiera era capaz de recordar esa frase mágica que tantas veces compartió con el mundo. Una profunda tristeza lo abatió. Como buen viajero continuó caminando. Otros muchos fueron los intrusos que aparecieron en su camino. Esquivó a todos los que pudo, pues cuando intentaba ser amistoso, algo ocurría que se sentía traicionado por ellos. Sus sueños se iban derrotando uno a uno. El camino era cada día más duro. Casi no recordaba a todos aquellos amigos que un día tuvo. Hubo quien se quiso hacer pasar por uno, pero su agudeza le dijo que no lo creyera, que no podía ser él, pues había cambiado mucho. A Así, poco a poco, se quedó caminando solo. Cuando algún excursionista se le acercaba, lo observaba con detenimiento y al poco constataba que no iban a llegar a ningún entendimiento. Cada día que pasaba, veía como muchos viajeros acabaron uniéndose a otros compañeros y, a diferencia de cómo lo hiciera él, ellos viajaban en tropel. Después de pasado mucho tiempo recorriendo caminos llenos de misterios, se percató que en sus múltiples viajes se había cruzado con muchos centenares, tantos que bien podrían sumar millares. Aquel día también se dio cuenta de algo, que de todos y cada uno de ellos aprendió. Era muy cierto que existían múltiples y diversas formas de sentir y caminar, tantas como viajeros. Mientras Bubunai caminaba sin descanso, en un lugar muy alejado, se encontraba Mamá Oca soñando. Hacía mucho que no sabía de su pequeño. El único alimento que podía ofrecerle se basaba en sus múltiples sueños. Podía verlo espléndido, como un hombre bueno. Podía verlo aventurero, como un joven con fuerza para descubrir el mundo entero. Podía imaginarlo feliz, jovial, como un maestro y como un buen aprendiz. Podía verlo sonreír, llorar de emoción, servicial, vital, con grandes dotes para encontrar la solución a todo aquello que pudiera representar un problema para los viajeros. Mamá Oca soñaba y soñaba, y cada sueño que tenía a su hijo se lo regalaba, para que en su momento pudiera descubrir la magia que encerraban los sueños. Aquel día, Bubunae caminaba más atento que de costumbre. De repente quiso abrir muy bien los ojos, oteando el horizonte. Los destellos del sol continuaban incidiendo sobre algo que llamaba poderosamente su atención. El diamante, recordó, entre sueños le pareció escuchar la voz de su madre. Esta le decía: «Tu ruta está claramente definida, no tengas ninguna duda». Entonces despertó y, al hacerlo, se dio cuenta que su madre no estaba, que seguía siendo un viajero que caminaba solo. Había pasado el tiempo. Estaba agotado. Pese a aquel nostálgico sueño, aquella mañana se levantó temprano. El cielo estaba enmarañado por algo, quizás por un lejano recuerdo. Le pareció extraño, pero decidió no ocuparse de ello. Así, de ese modo, con una tormenta en el cielo, bajó al valle donde le esperaba un carro para transportar alimento. Cuando llegó a su lugar de trabajo, distinguió un señor muy viejo. «Bubunae, qué alegría, ¿me recuerdas? Soy el alguacil de los versos». «No sé quién eres ni me importa, no me interrumpas, viejo, aparta. Estoy trabajando para llevar este carro a buen puerto», le informó con muy mala educación. El anciano, con el corazón encogido por aquel polluelo que parecía que no había crecido por dentro, se sintió desolado y, sin dudarlo, le propuso un reto. «Oye, muchacho», insistió, «espera un momento». Bubunae aprovechó los truenos de su cielo para enviarle al viejo uno de ellos. El viejo esperó. Tenía muy claro que iba a ocurrir algo. Escrutó con seriedad la escena y esperó que aquello ocurriera. Al ir a cargar la última caja de alimento en el carro, el polluelo tropezó, cayendo de bruces contra el suelo. Los improperios alcanzaron al cielo entero. A un tiempo, el anciano, obviando las maldiciones del imberbe muchacho, se agachó a recogerlo. Bubunae seguía siendo un polluelo feo. Pero ahora esa fealdad sí era visible a los demás. No había nada que la hiciera pasar desapercibida, más bien todo lo contrario. El alguacil de los versos tenía sujeto al polluelo fuertemente. Su deseo era que sintiera que podría ser diferente, como en su día él mismo intuyera. El polluelo se levantó con ayuda de aquel abuelo, que parecía que no tenía intención de dejarlo en paz. Algo en el muchacho se conmovió al sentir que un pobre viejo tenía que compadecerse de él para que esos truenos que le lanzara no tuvieran efectos. «Suélteme, señor», exclamó. «No tengo intención de salir corriendo ni tampoco de continuar maldiciendo. Espero disculpe mi comportamiento. Soy un estúpido polluelo». «Estás disculpado, Bubunai, pero siento que hay algo que no te permite recuperar al polluelo que en su día partió de excursión por la vida». Bubunai escuchaba con atención al alguacil de los versos. Entonces, ya sin ningún tipo de opresión, se cedió aquello que el duende le proponía. «¿Recuerdas esa flor que sonreía en el cielo cada día cuando expresabas tus más elevados sentimientos?», le preguntó, remontándolo al día de su primer encuentro. «No, señor, no la recuerdo. No sé de qué me habla», confesó. Bubunai se lo quedó mirando extrañado, preguntándose qué intentaba aquel viejo con aquellas extrañas remembranzas. «Mira», dijo el duende, cerrando los ojos. «¿La puedes ver?», insistió el anciano con los ojos cerrados. «Yo no veo nada. ¿Me estás tomando el pelo?», se molestó el polluelo, como era costumbre cuando algo no era controlado por él. El duende volvió a insistir. «Ven, muchacho, acompáñame», dijo el anciano, cogiendo al polluelo de la mano sin que se movieran del sitio. «Cierra tus ojos y mira al cielo. Dime qué ves». El polluelo se estaba comenzando a enfadar mucho. Aquel juego le parecía una tomadura de pelo. Todos sabían que para ver tienes que tener los ojos bien abiertos, y aquel viejo pretendía que viera oscuras. De mala gana miró y le contestó: «Yo solo veo cómo se fraguan rayos y truenos», confesó sin advertir que eso era producto de su mal humor. «Eso, justamente, es lo que deseaba que descubrieras», le explicó el anciano con delicadeza. «Pues qué bien, ahora ya he visto el cielo. Que sepas que se avecina una tormenta», dijo en tono de mofa. «Entre tantos truenos, la flor se está marchitando por momentos. Siquiera sonríe, solo llora. Pero presiento que todavía puedes hacer algo por ella si lo deseas». El polluelo iba entreabriendo un ojo y observando entre guiños a aquel abuelo loco. El viejo todavía permanecía con los ojos cerrados mientras conversaban. «¿Los abriría?», se preguntó el ave con aspecto de mochuelo, que a duras penas podía mantener sus grandes ojos cerrados. No podía parar de hacer guiños extraños sin ser capaz de concentrarse en su interior. «Bubunai, cierra los ojos y no te ocupes de nada en absoluto de lo exterior hasta que no consigas ver sonreír a la flor». Bubunai arrugó la cara, esforzándose por mantener los ojos de mochuelo bien entornados. No entendía cómo aquel abuelo, sin haber abierto los suyos, había sabido que él hacía guiños. A todo ello, el anciano continuaba hablando: «Cuando la descubras, no vuelvas a abandonarla. Recuerda que ella siempre sonríe cuando de tu centro emergen los más elevados sentimientos. Solo entonces desaparecerán esos rayos y truenos. Dime, ¿qué prefieres? ¿Lucir una sonrisa en el cielo o que los nubarrones sean los dueños? Lo siento, anciano, te lo agradezco, pero yo no sé hacer eso, le dijo poniéndose rígido. Sé que tu corazón está dolido y lo entiendo. Sé que crees que en ti no existe esa sonrisa hermosa que te permitirá vivir la verdadera vida, y lo comprendo. Pero ¿sabes una cosa? Yo te conocí antes de partir, y lo único que percibí de ti fue la inmensa sonrisa de esos grandes ojos negros que no parecían propios de ti, pues nadie de tu familia los tiene. El polluelo quedó pensativo, dudando sobre lo hablado en aquella conversación. Cogió la última caja y con un gran esfuerzo la subió al carro. Hizo ademán de subirse para conducir al asno, al lugar en el que tenía que llevar todo aquel alimento que escondían aquellas cajas. Cuando Bubunai aceptó aquel trabajo, siempre se preguntó quién sería aquel señor que precisaba de tanto alimento, pues llevaba años cargando y cargando las cajas en el carro. Nunca se preocupó de saber qué era aquello que transportaba. Sintió que le estaba vetado conocer de qué alimento se trataba. En ese instante giró para dirigirse al duende. ¿Cuál es el reto? Aprende a escribir versos. Yo te cederé la tinta para que tu pluma se deslice creando armoniosas escrituras. Eso es muy fácil, acepto. En el siguiente plenilunio nos vemos. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Eso significa que la sonrisa que en ti florezca se reflejará en ella. No podrás engañar a nadie, pues la luna es la flor que me ilumina. La conozco muy bien. Gracias, anciano. Nos vemos pronto. Solo faltan unos días. Para entonces mi cielo estará engalanado y esa flor sonreirá de nuevo. Se despidió, sintiendo que aquella conversación tenía que ser zanjada ya. El asno respondió al azote que con las riendas le hiciera el conductor. Sin que Bubunai lo supiera, el burro se sintió aliviado por la aparición de aquel señor. Cuando llevaban más de 100 millas recorridas, el cuadrúpedo quiso hacer algo. En el cruce de caminos en el que se encontraban, se detuvo, dejando de responder a las indicaciones de Bubunai. El polluelo intentó por todos los medios corregir la terca actitud del burro. Este no respondió a ningún intento. Harto de luchar contra la obtusa decisión del asno, que se negaba a continuar caminando, se apeó del carro, cogió su libreta, sacó su pluma, la llenó de la tinta que el anciano le diera y sin más se dispuso a escribir. Estas fueron sus primeras letras. Aquí estoy, en un paraje sin rumbo, con un burro astuto que no quiere seguir. Mi carro está lleno, lleno de algún alimento, siquiera sé lo que llevo. Solo sé que este es mi modo de vivir. Algo lo distrajo. Había durado su concentración unos pocos segundos. El asno estaba relinchando, dando coces al viento, intentando deshacerse de las riendas. Tanta era su intención que finalmente lo que logró fue que cayera al suelo la última caja que se subiera. Esta, al golpearse contra una piedra, se abrió, dejando al descubierto el interior. El polluelo se asustó por aquello. Nunca osó mirar dentro de las cajas que transportaba. Aquella era la ocasión. El burro la había tirado al suelo. No le quedaba más remedio que recogerla para volverla a subir a la carreta. Cuando la caja rota dejó al descubierto el interior, el asno pareció calmarse. Era como si hubiera conseguido lo que se proponía. En ese momento, Bubunae hubiera querido enfadarse con el asno, pero se dio cuenta de que gracias a él podría por fin conocer eso que transportaba sin saber. El pequeño polluelo se acercó, decidido a mirar el interior de aquella caja. Se llevó una sorpresa cuando comprobó que la caja a su vez ocultaba un precioso cofre. Un gesto de fastidio lo venció. Con la frustración en sus venas, cogió la caja con el cofre dentro y sin atreverse a ir más allá, la cerró para devolverla al carro. Entonces, el asno volvió a relinchar, a agitarse, a dar coces en el aire. Era como si le dijera: «No, no lo hagas, abre la caja de una vez». Bubunae casi lloraba desconcertado. No sabía qué hacer. Se dio cuenta que en el fondo tenía pánico a lo que pudiera descubrir allí encerrado. Algo llamó su atención. Oteó al frente en aquel cruce de caminos y distinguió un poderoso roble plagado de ramas que sujetaban un único nido. Le pareció un lugar envidiable para sentarse y sentirse protegido ante lo que iba a suceder. Era como si lo intuyera. Se dirigió al asno, lo liberó de las riendas, le acarició el lomo, le dio las gracias por todo. Hacía mucho, mucho tiempo que no compartía sus sentimientos. El asno fue el primero en recibirlos. El precioso cuadrúpedo sonrió, dejando al descubierto su invencible dentadura. Por fin, el muchacho lo había comprendido. Bubunae, que de repente parecía que había crecido, cogió la caja y se dirigió al pie del majestuoso roble del camino. Le pidió al asno que fuera testigo y que sucediera lo que sucediera, siempre le agradecería todo lo que había hecho, pues el burro fue quien tiró del carro cargado de alimento. Todo el tiempo, roble y asno fueron los únicos testigos de lo que bajo el árbol del camino sucedió. En este punto, Anne detuvo la narración. Grandes protestas se escucharon por todo el jardín. «Anne, no nos dejes en ascuas. Explícanos qué guardaban las cajas», rogó la mariquita, que ya no se bañaba y estaba inquieta. «Eso, ¿qué guardaban?», la apoyaron el resto, haciendo conjeturas sobre el contenido de los cofres de las cajas. «¿Era un tesoro?», dijo uno. «¿Eran condimentos para dar sabores diversos a los alimentos?», dijo otro. «¿Era una especie extraña de fruta sagrada?», dijo un tercero. «Vamos, dinos qué era», la animaron todos. Mamá Oca lloraba emocionada. Ella era la única que sabía lo que escondían los cofres de las cajas. Anne la miraba emocionada, pues sabía que la mayor alegría de la madre era que el hijo descubriera lo que ella le envió a su cielo todos los días de su andadura para que no se perdiera. En ese momento de máxima expectación, alguien se abría paso entre los presentes. Cuando se dieron cuenta de quién era, se hizo un pasillo para facilitarles el paso. La joven los invitó a decir lo que sintieran. Se hizo un silencio conmovedor. Los presentes pudieron observar la complicidad entre el asno y el polluelo, que parecía un mochuelo. Todos podían distinguir un precioso diamante que colgaba del cuello del ave. Al instante, todos creyeron que era el diamante el tesoro que encontró en el interior del cofre. Solo Mamá Oca y Anne sabían que no, que el diamante fue lo que se generó mucho tiempo después, tras haber gozado del alimento que llevaba el carro. El asno eligió no intervenir y dejar que fuera Bubunae quien hablara. Entonces, la preciosa ave, aprovechando aquel silencio, les dijo a todos: voy a leeros un verso. Miró de soslayo, descubriendo al duende alguacil cómo observaba atento. Es el verso que escribí cuando conseguí mirar con los ojos cerrados al cielo y en ese día de plenilunio volver a ver sonreír a la flor. Un roble me abraza, un asno es mi mejor amigo, un cofre en mis manos, un carro esperando y un cruce de caminos. El carro está lleno de algo mágico que no atino a descubrir. Estoy decidido, voy a hacerlo, voy a sentir la magia por fin. Abro el cofre, miro dentro, no puedo creer lo que veo. Es entonces cuando aflora un lejano recuerdo. Es mi madre quien habla. Es ella quien me regala todo lo que guardo dentro. Una lágrima resbala, haciéndome vibrar. Por fin brotan sus palabras. Las puedo recordar. Hijo, márchate contento. Sobre todo sueña y vive bien despierto. Camina y no te detengas. Mira al frente y descubre todo lo que te traiga el viento. Fluyen los lagos y riachuelos. Imprégnate de las llamas del fuego. Ensúciate y surge de los inmensos valles de lodo. Vive. Y solo cuando hayas vivido, volveremos a vernos de nuevo. Mientras recitaba estas palabras, Bubunae abrazaba tiernamente a Mamá Oca. Se habían reencontrado. Después de besarla y de agradecerle todo lo que había hecho por él durante su andadura, les dijo a los presentes: ¿sabéis ya lo que escondían los cofres? Recordad que solo cuando sueñes y camines bien despierto sabrás cuál es el alimento. Si miráis al cielo, podréis ver el carro. Está lleno. Lleno, llenito de ellos. Abrid vuestros cofres y descubridlo. Yo ya lo he hecho. Sin dudarlo, todos miraron al cielo. Una preciosa flor sonrió. El cielo era el vivo reflejo de cada uno de ellos.